Qué desilusión siento cada vez que me acerco a hablarte y no me quieres oír. Guardo tanto amor que no cabe más en este corazón, yo no lo puedo guardar. Y me dirás que tienes muchas razones, pero no hay ninguna para frenar a este amor. No quiero yo una explicación, porque no puedo razonar. Yo solo tengo un corazón a punto de estallar. No quiero yo una explicación, porque no puedo razonar. Yo solo tengo un corazón a punto de estallar. Sufrir más de amor. ¡Uy! Solo una vez más déjame acercar para convencerte de que me tienes que amar. Mírame otra vez y comprenderás que todo esto es tuyo y no lo quieres tomar. Y callarás pensando que has de decirme, pero yo te juro que no te voy a escuchar. No quiero yo una explicación, porque no puedo razonar. Yo solo tengo un corazón a punto de estallar. No quiero yo una explicación, porque no puedo razonar. Yo solo tengo un corazón a punto de estallar. Y para las fans de todo mi país, con sentimiento. ¡Uy, uy, uy! No quiero yo una explicación, porque no puedo razonar. Yo solo tengo un corazón a punto de estallar. No quiero yo una explicación, porque no puedo razonar. Yo solo tengo un corazón a punto de estallar.